dices que este amor ya no te importa, y vas diciendo que no valgo nada. Olvidas que juraste amor eterno cuando en mis brazos te hice mujer. Que estás arrepentida de quererme y que lamentas este querer. Yo sé que no serás feliz con nadie y arrepentida vas a volver. Vas a querer regresar, vas a llorar este amor, vas a pedirme perdón, vas a sufrir de corazón. Vas a querer regresar, vas a llorar este amor, vas a pedirme perdón, vas a sufrir de corazón. Amor ya no te importa, y vas diciendo que no valgo nada. Olvidas que juraste amor eterno cuando en mis brazos te hice mujer. Que estás arrepentida de quererme y que lamentas este querer. Yo sé que no serás feliz con nadie y arrepentida vas a volver. Vas a querer regresar, vas a llorar este amor, vas a pedirme perdón, vas a sufrir de corazón. Vas a querer regresar, vas a llorar este amor, vas a pedirme perdón, vas a sufrir de corazón. Lamentas haberme conocido, brindarme tu cariño, maldices tu destino. Y que maldices la hora en que me viste, el día que me besaste, la noche que me diste. Vas a querer regresar, vas a llorar este amor, vas a pedirme perdón, vas a sufrir de corazón. Vas a querer regresar, vas a llorar este amor, vas a pedirme perdón, vas a sufrir de corazón. Mi gente, bailo la cumbia con sabor. Sí, pues. Sí, la raja.